Y la has hecho. ¿Quién sabe de recodo, de camino? Como el amante sueña restañado su corazón y avanza confiado bajo un cielo de estrellas diamantino. Ay, no sabe que un hito del destino reserva, aunque es la noche fatigada, de comba vegetal, una soleada glorieta donde entonces peregrino de amor, en un minuto derrotado, fue envuelto en aquel juego despiadado, aquel pomo de pena y de dulzura. Pero el pasar aviva la memoria y al encenderse aquella vieja historia, retorna el corazón a su locura.